Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a vuestro programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy, por ejemplo, os hablaremos de la amenaza de cierre de las casas de juventud de Zaragoza. De las sanciones a los jovenzuelos que practican el botellón en las plazas de Zaragoza. De taxistas borrachos que circulan por ahí. De las GAE que va perdiendo juicios. De la sala de vicio que vuelve a programar conciertos. Hoy pondré verde al famoso locutor El Pirata. Y lo hemos anunciado en el blog Hoy Primicia Mundial. Hoy estrenamos el disco más esperado de la historia del rock, el Chinese Democracy de Guns N' Roses. La agenda cultural, que por cierto hoy viene más cargada que nunca. Hoy, en cuanto a música se refiere, escucharemos a Emily Autumn, Jillian Tider, Ebony Arc, a los Bloods, a los Esquizo, a Barricada, a JLS, a Russian Red y alguna sorpresilla más. Así que esperamos que nos acompañes en estas 2 horas de radio en directo. Ya abrimos las líneas telefónicas, ese número 976-525645, a poder ser cuando suene una canción. Down! your heartbeat from miles away. And I know you're scared, 'cause I smell your pain. Hoy empezamos fuertes, empezamos con la alemana Doropez. Desde su nuevo EP, esto se llama The Night of the Warlock. ¡Comenzamos! Touching on magic, you know who I am. estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues os damos las buenas tardes si te acabas de incorporar a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Este es el programa No Solo Zaragoza. Y hoy nos hacemos eco de esa noticia que decía que hay temor al cierre de las casas de juventud. Bueno, pues el comentario realizado por el teniente de alcalde de Acción Social, Fernando Jimeno, acerca pues de lo caras que le salían al Ayuntamiento de Zaragoza las casas de juventud, pues ha sembrado la alarma entre los trabajadores de estos centros y los usuarios. Ven en estas palabras el anuncio de un fuerte recorte de los recursos de los que dispondrán para el año 2009 y temen la llegada de despidos o el empeoramiento de sus condiciones laborales. Pese a que desde la Concejalía de Acción Social pues aseguraron que no se va a cerrar ninguna casa de juventud ni se va a producir recortes de personal, la formación Izquierda Unida, que por lo que se ve es la única que ha metido un poco de caña en esto, pues exigió que en la próxima comisión de acción social, que es para el día 21 de noviembre, pues el teniente de alcalde, Fernando Jimeno, explique la situación real. También, bueno, desde esta formación política dicen que se está produciendo lo que es un desmembramiento de lo que es la estructura de las casas de juventud. Ya ha desaparecido hace un tiempo lo que es la concejalía propia que tenía. Y bueno, pues se rumorea por ahí que o bien van a cerrar o van a recortar bastante. Actualmente la red municipal cuenta con 26 centros a los que asisten semanalmente más de 7.900 jóvenes. Está sostenida por 4 técnicos municipales, 2 educadores por centro y también por numerosos voluntarios. Voy a leer un comentario de la noticia que he traído. Un tal Raúl dice: las casas de juventud son un buen sitio para la reunión y desarrollo de los jóvenes. Lo que no puede permitir en ellas es el todo vale, sin respetar ninguna norma. Hay algunas que se han convertido en centros de porreros más que en otra cosa. Yo realmente tampoco puedo opinar muy bien sobre este tema, ya que bueno, pues hace tiempo que no las frecuento, las casas de juventud, pero vamos, en estos tiempos que se está pues la gente echando sobre encima de los chavales que van a hacer botellón y demás. Y bueno, por lo que vemos desde las altas esferas, desde los ayuntamientos y por ahí, pues no ofrecen alternativas, ¿no? Vemos aquí pues las casas de juventud, que por lo que se ve les resultan muy caras. El programa este de 12 lunas, que es un poco flojo. En fin, que si quitan las casas de juventud, pues a ver qué pasa, ¿no? Con los chavalillos que van ahí a hacer sus cosillas. Como digo, yo tampoco puedo opinar, Supongo que habrá casos de juventud mejores y peores, pero vamos, yo por ejemplo paso bastante por la del antiguo matadero, la de las fuentes, y hay bastante actividad. Pues realmente no tengo más noticias que comentar. He traído algunas, pero la verdad es que no son muy trascendentes, que digamos. Así que para no enrollarnos, que siempre nos alargamos en esta sección, lo vamos a dejar por aquí. Eso sí, yo invito pues a toda la gente que esté escuchando este programa, pues que nos llame por teléfono, bien por línea interna o si quiere entrar en directo. Que aquí hay un programa de una radio libre que tenéis toda libertad para denunciar, criticar, anunciar y lo que queráis. Y dar opinión, por supuesto, sobre este tema de las casas de juventud. ¿Qué opináis de la peña que se va ahí de botellón y demás? Que luego seguiremos tratando este tema. Sobre la corrupción en el consistorio, con ese despilfarro en los muebles del seminario. Pues lo dicho, aquí os podéis desahogar. Mientras tanto, nos vamos a quedar con un tema que lo he traído a propósito. Y es que, bueno, a los jóvenes parece que no se les dan muchas alternativas. Y cuando algunas veces se las crean ellas mismas, como por ejemplo en los pasados Pilares, que hubo un festival, un concierto en una nave ocupada, pues se entraron a saco la policía, los guapos, la unidad esta de los guapos. Que no es que sean muy guapos, precisamente. Pero bueno, entraron ahí a saco y, bueno, pues chaparon lo que es la fiesta. Así que nada, nos vamos a quedar con este tema de Barricada, conocido por todos. ¡Dales acción! ¡Búscame! ¡Dales acción! ¡En la calle! ¡Quieres acción! ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Hay más dedos! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Hay que tirar esa puerta! ¡Patada! ¡Y se acabó! Sigues escuchando, no solo Zaragoza. Esto es Cartas al Director. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí a nuestro compañero Alex del programa Cry Out FM, que bueno, ayer hizo un gran programa y os animo a escucharlo todos los domingos a las 7:30. Aquí en Radio May, por supuesto. Y nada, una carta al director. Ay, perdón. Pero es que no sé qué me pasa en la garganta, que debo de llevar un pollo o algo así. Bueno, pues lo que decía, que voy a leer una carta al director, que además creo que lo comentó también ayer en Cry Out FM, Alex. Y bueno, pues habla de Doble Rasero, un tal José María Muñoz. Dice, pues el pasado 3 de agosto mi hijo fue denunciado por la policía local de Zaragoza por encontrarse consumiendo bebidas en la Plaza de los Sitios, dejando botellas de cristal, vasos de plástico, bolsas y líquidos por el suelo. A fecha de hoy recibimos el expediente sancionador resuelto con una sanción de 60 euros. Y yo, que por defecto leo todo lo que contiene dicha denuncia, pues veo el artículo 2 sobre fundamentos de derecho que dice lo siguiente. Bueno, es un poco rollo el texto que viene, lo voy a resumir. Pues eso, que los hechos indicados suponen vulneración del artículo tal, tal, tal, de no sé qué, de la ordenanza municipal de limpieza pública, recogida, tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Y queda prohibido el consumo de bebidas o comidas en grupo de forma masiva en las vías públicas urbanas. Bueno, pues al final de todo esto dice, me gustaría saber si este artículo 2 se puede trasladar al macrobotellón que nuestro queridísimo ayuntamiento consintió el pasado 11 de octubre en el Paseo Independencia en las vísperas de Pilares. Pues sí, totalmente de acuerdo con José María Muñoz, que aquí la ordenanza hay que aplicársela pues a todo el mundo. Y a los políticos de esta ciudad, a estos señores que se gastan perras ahí a saco en los putos muebles del seminario, pues que también se las apliquen. Porque yo pasé unos cuantos días, creo que el 11 de octubre también pasé, creo que era la 1 o las 2 de la madrugada, y el Paseo Independencia pues era ahí, vamos, una jungla, ¿no? Con un montón de mierda y desperdicios por la calzada. En fin, como bien titula José María en esta carta al director, Doble Rasero, y bueno, lamentable lo de este consistorio que está enfrascado en mil y una expos y bueno, realmente da mala gana. Pues si queréis opinar sobre estos temas polémicos, yo os invito. Hoy he venido con ganas de meter caña y bueno, a ver si algún oyente se anima pues a dar su opinión sobre los políticos de esta ciudad y cualquier historia. Pues nos vamos a quedar con un tema bastante elocuente. No se lo voy a dedicar a nadie. El que se dé por aludido, pues problema suyo es. Es de Jodío Loco Sucio, una formación. Pues que es el proyecto de Leo Susana, un hombre que bueno procede de la República Dominicana, es un músico mítico allí, pero bueno, hace un tiempecillo se afincó aquí en Zaragoza con su proyecto JLS, Jodío Loco Sucio. En nuestro blog podéis escuchar sus discos, tenemos la discografía y su vida. Y nos vamos a quedar con un tema que se llama Tal que así. Se titula Pedazo de mierda. Ellos son JLS. Como dice un amigo mío, quien ha visto sitio de rocker no se puede fumar. Y actúas como animal. ¿Crees que solo cuenta tu opinión? ¡No escuchas a nadie! Tu impaciencia desespera y tu conciencia no está entera. Ven con vaina y te parto. Quiero decir, me tienes harto. Apártate de mí, pedazo de mierda. Vete a joder con otra cabeza. Ya no creo en tus ideas de revolución. Si eres parte del problema, no eres solución. Actúas como animal. ¿Crees que solo cuenta tu opinión? ¿No escuchas al otro? Apártate de mí, pedazo de mierda. Vete a joder con otra cabeza. Ya no creo en tus ideas de revolución. Si eres parte del problema, no eres solución. ¡Mierda! Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy en la sección de Sin Comentarios, pues traemos una noticia de ese periódico de mierda que es el 20 Minutos. Y una noticia que dice así: un taxista cazado en Valladolid cuando superaba 7 veces la tasa de alcohol. Bueno, el titular ya lo habéis escuchado, un taxista cazado en Valladolid. Bueno, pues la noticia dice así: un taxista fue detenido este sábado ayer en Zaragoza, atención, al confirmar que circulaba con una tasa de alcoholemia que septuplicaba el límite establecido para los conductores profesionales. El identificado se llama Juan Carlos G. Punto, de 41 años. El taxista fue detenido en el barrio de Torrero. Vamos, aquí es que no ha dado pie con bolo nadie, ni el taxista por ir mogollón de cocido, y el puto becario del 20 Minutos por decir que en el titular era de Valladolid. Y la noticia a escribir era de Zaragoza. Y lo mejor de todo es que ponen una foto, pero los taxistas son de Las Palmas, de Gran Canaria. O sea, tremendo lo de los redactores del 20 Minutejos este. Vamos a ver qué es lo que opina el personal. Dice un tal Mariano: no hay un taxista maño que no esté más o menos colocado en lo suyo. Un tal Antonio La Rosa, bueno, un clásico, dice: habrá que hacerles la prueba del alcohol antes de subir a un taxi. Si todos hacen lo mismo para olvidar la crisis, clica sobre mi nombre. Bueno, un tal Mataburras dice: odio a los taxistas, al menos a los de aquí de Zaragoza. Juré no montarme en uno más en mi vida. Aparte de que te meten la clavada que a ellos les convenga, ya que a veces me cobraban más o menos por el mismo trayecto, pues van folladísimos por la carretera, adelantando en líneas continuas y saltándose los semáforos, y todo para coger a cuanta más gente mejor. Paso de esta gente que solo mira por su bien. tal Iceman dice: pillado un redactor del 20 minutos en estado de embriaguez al escribir el titular de esta noticia. Bueno, dice, continúa diciendo: estos becarios de pacotilla, mira que poner una foto de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, lo de geografía se os da fatal. Ya no es que Valladolid, ya no es Valladolid con Zaragoza, es que Canarias está a miles de kilómetros, paletos. Un tal Rafael dice: hola, soy taxista de Gran Canaria, quiero que 20 minutos retire esa foto y ponga la de los taxistas de Zaragoza. Una tal Espe dice: lo que sí es seguro que tiene que ser de derechas, ya que todos los que violan las normas son de derechas. Si no, que se lo digan a Esperanza Aguirre, que el gobierno saca una ley para prevenir los cáncer por tabaquismo y ella se opone. Fachas de mierda. Y por último, un tal Aznar dice: que no pasa nada, por unos vinillos. Pues hasta aquí la sección de sin comentarios. Como veis, hay gente aquí que no da pie con bolo. Pues lo dicho, vamos a... Bueno, os voy a recordar antes el teléfono del programa. Estamos emitiendo en directo para todo el mundo. Y el teléfono de contacto para que nos deis vuestra opinión, dedicar una canción, mandar un saludo a alguien especial, felicitarle el cumpleaños, yo qué sé. Pues el teléfono en cuestión es 976-525645, 976-525645. Bueno, pues ahora vamos a quedarnos con un poco de música. El pasado viernes estuve viendo un concierto realmente bueno. Estuve presenciando en el Centro Cultural CAI pues el concierto de Russian Red, esta chica pues que se ha puesto de moda en este año. Y realmente fue alucinante por la música, por la acústica tremenda de ese centro cultural que nunca había estado y se oía, vamos, de lujo. Y además, fijaros, porque es el penúltimo concierto que van a dar ahí. Lo van a chapar por lo que se ve. Otra mala noticia. Pues nada, esta canción se la voy a dedicar a Jesús, que estuvimos ahí, y también a Alberto, que hacía tiempo que no lo veía. Es una canción de un directo que hemos subido también al blog del programa y que está realmente bien. Esto se llama Go and Play On y os dejamos con Russian Red. Didn't in the past, it's true. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues estamos en la sección de compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Y hoy nos hacemos eco de dos noticias, dos juicios que ha perdido la SGAE. En primer lugar, el juicio que ha perdido contra la revista Quimera. Compartir es bueno. Bueno, pues en septiembre del 2007 la SGAE demandó a la revista Quimera porque en un artículo de opinión de la misma se les llamaba, entre otras cosas, mafiosos, extorsionadores o piratas. Bueno, pues a la SGAE no le gustó el artículo y pidió 9.000 euracos para limpiar su honor. Compartir es bueno. Bien, pues después de más de un año, el juzgado pues ha suelto a la demandada porque entiende que esos calificativos no han de analizarse de forma descontextualizada como los presenta la demandante, o sea, la SGAE, sino dentro de un artículo más elaborado y que va más allá del mero insulto. Pues una buena noticia. Y bueno, hay que decir que esta sentencia se puede recurrir, pero vamos. Esperemos que le salga el tiro por la culata. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Y la segunda noticia pues tiene que ver con los torrents. Cómo me gustan a mí los torrents. ¡Jua! Bueno, pues esto tiene que ver con la página web Todo Torrente, a la cual, bueno, pues en julio del 2007 la Dirección de la Policía y la Guardia Civil detuvo, ¿no?, a los administradores de esta página web, ya que según la SGAE pues causó unos perjuicios de 535.000 euros. Es bueno. En aquella época salió bastante en los medios de comunicación, en el portal Latino, que es un portal creado por la SGAE, pues decían que eran, bueno, la detección se debió por ignorar los derechos de propiedad intelectual, que no eran críos jugando en la red a ser rebeldes y contestatarios, sino que estaban haciendo negocio y tal. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Bueno, pues a la gente de esta web de Todo Torrente, que lo único que hacía era facilitar links, pues el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela los ha suelto. Bueno, mejor dicho, ha archivado la causa. Según lo que es la sentencia, pues dice, bueno, perdón, el auto de sobreseimiento dice el juzgado que la investigación llevada a cabo muestra que las páginas web se limitan a facilitar la dirección donde se pueden descargar la obra, sin alojar los archivos. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas. Pues dos buenas noticias, oye. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Pues nada, y para acabar la sección, pues una noticia. Hace dos semanillas ya os hablamos de un blog hermano al nuestro. Se trata del blog Aragón También Tiene Sed, creado por José Carlos Borja, y en el que pues está dedicado a la música aragonesa y podéis encontrar pues discos de todo tipo, sobre todo de Héroes del Silencio, que tiene una gran cantidad. Bueno, pues nos comunicaba José Carlos que esta semana ha creado una sección para los fans de Amaral, y bueno, pues básicamente nos decían que van a ofrecer ahí material que no es oficial y que no tiene ningún ánimo de lucro, que todos los textos y mayoría de las fotos pertenecen a Pedro Calvo Fernández, que es el autor del blog. Aunque, bueno, según me comentó, pues el que se le ha currado es José Carlos. ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Ponte de rodillas! Pues lo dicho, si hay alguien que esté escuchando este programa, que sea seguidor de Amaral, pues que sepa que en el blog de Aragón también tiene sed, pues han creado una sección dedicada al grupo, bueno, ahora muy famoso, Amaral. ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Compartir es bueno! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Compartir es bueno! Y nosotros le vamos a dedicar una canción desde aquí a José Carlos por la gran labor que realiza. Y bueno, le comenté que iba a ser una canción que le iba a gustar. Yo creo que le sonará bastante. Con lo húmedo y jugoso del reggae. A ver qué pasa. ¡Escoria Oriental! Pues este tema ya hace tiempo, es Escoria Oriental, el grupo, y la canción se llama El reggae de los monegros. Con Escoria Oriental os dejamos. Reggae, los monegros. Reggae, son montano, reggae la rima goza y el sobrante, y quedó vacío el pantano, y quedó vacío el pantano. Aragón también tiene sed, Aragón también tiene sed, Aragón también tiene sed, por eso yo lo regué. Arranqué la remolacha, por fin fui feliz. Y yo regué los monegros, regué el somontano, regué la limadora y el sobrante, y quedó más vivo el pantano, y quedó más vivo el pantano. Aragón también tiene sed, también tiene sed, Aragón también tiene sed, por eso yo lo regué, regué, regué, regué, regué. Toda mi tierra pertenecía a secano, por eso yo abrí la esclusa, la esclusa del pantano. Y yo regué los monegros, negros, y regreso montano. Regué la riva gorda y el sobrarme, y quedó vacío el pantano, y quedó vacío el pantano. Aragón también tiene sed, Aragón también tiene sed, Aragón también tiene sed, por eso yo lo regué, regué, regué, regué, regué. Aragón con gol, Aragón con gol, Aragón con gol, Aragón con gol, Aragón con gol, Aragón con gol, Aragón con gol, Aragón. Así son. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Esto es Aragón Sonoro, una sección dedicada a la música aragonesa. Y hoy no os vamos a hablar de ningún grupo, hoy descansamos, pero sí hoy lo vamos a hacer de una sala, de una mítica sala que vuelve a programar conciertos, como es la Sala de Vicio. Y es que 14 años después vuelven los conciertos al de Vicio. 14 años después, esta mítica sala de conciertos vuelve a las actuaciones en directo. Por allí pasaron Mano Negra, Barón Rojo, Defcon 2, etcétera, etcétera, al inicio de los 90. El grupo Mano Negra, comandado por Manu Chao, uno de los referentes del mestizaje, puso el colofón a la música en directo. Su trampa, ese es su eslogan. Censura en suministro para todos los que se drogan con mi música. Zaragoza es única. Guardan mi lengua de trampa hacia la opinión pública y no van a parar el. La sala tuvo la mala suerte de estar en una de las llamadas zonas saturadas. Las sanciones administrativas dejaron a la sala no solo sin directos, sino también sin poder reproducir música. Destruyen las empresas, la gente está parada, pero el dinero corre por las mesas de los ejecutivos. Destruyen mi provincia y la ciudad en la que vivo. Soy de Aragón y... 2 años tardaron en conseguir volver a tener equipo de música y 14 en superar largos y tortuosos trámites burocráticos para poder aportar un espacio de conciertos a una ciudad carente de recintos para la música en directo. Habla y maldigo a los políticos, porque a costa del mío su bolsillo se hace rico y soy de Aragón. Con una nueva dirección y una nueva gestión vamos a continuar, van a continuar con el espíritu inicial de la Sala de Vicio para hacer de ella una referencia del rock en Zaragoza. Soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. El 25 de octubre empezaron a lo grande con Neville Staple, cantante y fundador de los míticos The Specials. Conscientes de la crisis en la asistencia a los conciertos en salas, pues no quieren saturar la programación y la intención es hacer un concierto al mes de grupos ya consolidados. Las siguientes actuaciones serán las de Esquizo, este viernes 25 de noviembre, bueno, pues catalogados como una de las bandas más importantes del rock aquí en España. Leeds y Borden, el 12 de diciembre, esta banda de hard rock americana por primera vez en España. Y también Los Saratoga, el 17 de enero, una referencia indispensable en el heavy metal patrio. La programación de la sala va a ser en exclusiva de Integrator Producciones, hasta ahora responsable de programación de la Sala Reset, que este año cumple su tercera temporada y bueno, organizador habitual de los conciertos en el ya ha desaparecido como espacio de música en directo el Centro Cívico Delicias. Pues giras de grupos como Hamlet, Esquizo, Los Coma, Tierra Santa, Saratoga. Y al final, tengo que decir que esta nota pues la mandaron a los medios de comunicación, la gente de Integrator Producciones. Y al final pues nos dicen, te esperamos, no pierdas la oportunidad de participar en un momento histórico, la reinauguración para la música en directo de uno de los mejores espacios de Zaragoza, por su ubicación acústica y visibilidad para la música en directo. Desde la Moncloa nos manejan y tú sabes quién es, destrozando nuestra industria. Aquí lo que importa es la imagen. Pues sí, una muy buena noticia, como dice en este último párrafo, pues un sitio bastante bueno, una zona céntrica. Y bueno, por lo que se ve, la acústica es interesante. Esto es lo que siento, para gozarnos, oye. Una pena que desapareciera el Centro Cívico Delicias. A mí un sitio que me gusta bastante. el Centro Cultural CAI, que como os he dicho antes, fue el penúltimo concierto este viernes. Bueno, pues un concierto al mes de grupos importantes, no está mal. Y bueno, la programación la va a llevar Integrator, que si no me equivoco, pues son la gente que llevaba o lleva la tienda tipo de Zaragoza. Políticos, porque a costa del mío su bolsillo se hace rico y soy de Aragón. Tío, el viento que sopla es el cierzo y en invierno hace frío. Yo por eso enchufo la calefacción, porque Casey, yo y Paco de Brut han llegado. Y lo dicho, la próxima cita en la sala de vicios será este fin de semana con la actuación de Los Esquizo, con otra formación llamada Ned Flanders. Pues nos vamos a quedar con algo de Los Esquizo, una formación que realmente pues está catalogada como una de las formaciones punteras del rock metal aquí en España. A mí personalmente pues no me acaban de convencer mucho, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, un tema de su último disco llamado 3. Esta canción se llama Revélate, con vosotros Esquizo. En base a todo lo que niega tu ser, revélate. Edificio apenas se tiene en pie, mantén la fe, persiste en la lucha por abolir cualquier poder, presiona la tecla que lo hace desaparecer. No a preguntas necias no voy a responder. Lo que en el fondo sabes bien, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Tal vez logres comprender. Por el más débil, déjate poseer. Sorpréndeme. Si en nada te consigues reconocer, salva tu pie. Persiste en la lucha por abolir cualquier poder. Presiona la tecla que lo hace desaparecer. No a preguntas necias no voy a responder. Lo que en el fondo sabes bien. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Tal vez. No a preguntas necias no voy a responder. Lo que en el fondo sabes bien. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es la caja más tonta. Y para tonta, tonta, Esperanza Aguirre. Creo que porque quien estaba en la presidencia, Mariano Rajoy, que al principio parecía que lo iba a dejar, luego decidió presentarse y nadie estuvo dispuesto a presentarse contra él. Ahora, que no nos pretendan a nosotros con esta historia de la memoria histórica acusar de lo que no somos. Ayer Stanley Payne, un gran hispanista americano, decía que el Partido Socialista Obrero Español es el único en un país democrático que se ha negado a hacer la más mínima autocrítica de su pasado violento. Estoy de derecha. Bueno, estuvo era bastante, yo creo que Franco era bastante socialista. Fíjese, otra cosa es... Yo creo que Franco era bastante socialista. Vamos, por ese comentario a esta mujer, no sé yo lo que le haría. Aunque, en fin, en su partido me parece a mí que todos iban una buena torrija, porque ya veis lo que dice Mariano Rajoy. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, nación. ETA es una gran nación. Esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Uy, uy, uy, uy. Me parece a mí que le ha fallado el subconsciente a Mariano. Bueno. Y bueno, para acabar la sección de hoy de la caja más tonta, pues hoy voy a poner verde a un locutor, al pirata, porque bueno, hice una cosa el otro día que no me gustó un pelo. Antes vamos a escuchar un corte de su programa en el que, bueno, habla un poco del antiguo miembro de Barón Rojo, el Sherpa, en el que, bueno, se parece que se rumoreó que había muerto y tal. Vamos a escucharlo. Un tipo que dirigía la tienda Tipo de Lleida, un hombre muy preocupado y muy interesado, muy bien informado en torno a la escena del rock. Y me mandaba un mensaje en el cual me decía: se está corriendo esta mañana el rumor por internet de que Sherpa ha muerto. Pero con las mismas tiré de teléfono y hablé con Sherpa. Estaba haciendo unas labores que a algunos le podrían resultar curiosas, ¿no? Estaba cultivando hortalizas. Y entonces, claro, nos reímos de la noticia, vamos, nos reímos del rumor. Pero lo cierto es que a mí en el fondo me entristece. Me entristece esa gente que tiene la mente tan enferma, tan perturbada, tan pobre y con tantas ganas de hacer daño, que se inventa ese tipo de mierda y la suelta en internet. Siempre se ha soltado, ¿eh? Los rumores que se han generado en este país de que gente había muerto no datan solo de los tiempos de internet. Lo que pasa es que ahora es más fácil divulgarlos y difundirlos, ¿no? Pero vamos, a lo largo de la historia de este programa se han cargado a todos. Se han cargado absolutamente a todos. A mí, entre otros, varias veces. Eso sí, ya en tiempos de internet. Y de verdad que yo, por mucho que me devano el coco, no consigo entender cómo alguien se puede entretener, cómo alguien se puede divertir. Supongo que es posible aquello de que todos tenemos que ser famosos durante 15 minutos, ¿no? Entonces alguien que tenga mucho complejo, que sea muy mierda, que su persona sea muy de mierda, a lo mejor consigue ser alguien durante 15 minutos sabiendo que ha propagado en la red la noticia de que alguien ha muerto, ¿no? Pero debe ser penosa esa persona. ¿Cómo, si es chica, cómo alguien se va a acostar con ella? ¿O cómo alguien va a querer comer con ella, ¿no? Y si es chico, o viceversa. De verdad que me proporciona mucha tristeza saber que hay personas así, que se puedan entretener o divertirse o excitarse con eso. Pero bueno, Lo cierto es que, claro, el internet es la parte chunga que tiene. Que cualquier idiota puede gastarse una pasta, más que yo, en un servidor, funcionar, hacer funcionar mejor su web que yo y propagar ese tipo de miserias. Pues claro, sabemos que la humanidad tiene un buen número de miserables, ¿no? Y algunos de esos nos tocan a nosotros. Afortunadamente solo es de vez en cuando, pero siempre con unas risas primero y con una carga de tristeza después. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que el Sherpa está vivo, coleando. Y no me refiero a que le lata su corazón, me refiero a su actitud como hombre de rock en la escena. Bueno, pues como decía, estoy bastante cabreado con este señor, el pirata, ya que esta semana pasada pues estaba escuchando su programa y le escribí un comentario en su libro de visitas y la pregunta que le hice era si cabía un tema de los Ebony Arc en su programa. Y no sé cómo leyó este hombre mi pregunta o mi petición, que me dijo que, bueno, que no me tomara tantas libertades, dijo que no seguía leyendo mi petición, mi pregunta. Realmente no sé si es que este hombre está ya mayor y no sabe leer, pero vamos, simplemente le preguntaba si cabría algo de los Ebony Arc en su programa. En fin, desde luego que ha perdido un oyente. Pues no sé si en su programa, me quedé con la duda, si cabría algo de esta formación, que por cierto, para mi desgracia, pues se separaron en este año 2008. Una pena, porque me gustaba bastante. A mí por lo menos me parece una formación dentro del metal mejor que los Esquizo, por ejemplo. Pues en nuestro programa sí que cabe, y bueno, para recordar a esta formación nos vamos a quedar con ese gran tema llamado Searching for an Answer, Ebony Arc. We'll be right back. 976-525645 y nos oímos más cerca si cabe. Esto es para partirse la caja. Vamos a ver qué noticias tenemos por ahí. Por ejemplo, este titular dice: Ferran Adrià no le hace ascos a comer en un McDonald's. Tengo ganas de volver a comer en un McDonald's. Una frase común en boca de cualquier adolescente de medio mundo, pero que causa cierta estupefacción cuando quien la pronuncia es el mejor chef del mundo, Ferran Adrià, que apostilla que nadie puede hacer una hamburguesa mejor por ese precio. Y es que Adrià, dueño del Bully, elegido 3 años consecutivos como el mejor restaurante por la revista Restaurant Magazine, ha declarado a la prensa británica que no le hace ascos a las hamburguesas de la cadena. Joder, pues a mí es que esta gente me da mogollón de asco. Y a estos cocineros de lujo, yo creo que es que no saben por dónde les viene el viento. Porque vamos, ¿cómo puede decir que tiene ganas de comer en un McDonald's? Y las hamburguesas de ese establecimiento es que vamos, son la mayor mierda que hay en este mundo. Y no sé, dice que nadie puede hacer una hamburguesa mejor por ese precio, pues la verdad es que yo creo que sí que se puede hacer. Y seguimos hablando de personajillos que no se enteran. Pues José María Aznar, que decía esta semana pasada que la historia rendirá justicia a George Bush. Bueno, pues Aznar, que escribió un artículo de opinión en Le Figaro, pues se dice que la historia le rendirá justicia al republicano, aunque ahora no se le reconozcan sus contribuciones a defender la libertad. Dice que trazó el camino que debemos seguir en estos tiempos oscuros y difíciles. Exaltó el coraje del norteamericano y su determinación y visión política. Aznar presenta a George Bush como el líder de una misión, que era una lucha de ideas y de valores, los mismos que inspiraron la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Yo creo que este individuo, esta rata con bigote, llamada Aznar, antes de escribir ese artículo se debió de fumar un peta o algo así. Y para acabar las noticias hachondas, atención a este titular, porque China castigará el playback en los conciertos. Pues sí, el gobierno de China desvelará los nombres de aquellos cantantes que cometan fraude mediante el doblaje, playback, y revocará la licencia para actuar a los reincidentes, según informaron los medios locales, citando al Ministerio de Cultura mandarín. Hace pocos meses, los organizadores de los pasados Juegos Olímpicos de Pekín reconocieron, poco después de la ceremonia de inauguración, que la niña de 9 años que salió a cantar, Lin Miaoke, solo movió los labios. En realidad, otra pequeña, Yan Peiyi, ponía la voz. La conmoción en el país fue tremenda. Pues, hombre, tampoco estos chinos se pasan con lo que es represión, pero me parece bastante bien, porque es una vergüenza. Pues todos los playbacks que ha habido en la historia, aquí en España un montón, en las televisiones y tal. Y bueno, pues a ver si se acaba el puto playback. Nos vamos a quedar con una gente que no sé si hizo playback, me temo que sí. Vamos a escuchar un clásico, en este caso corre a cargo de Jalen Tider, que igual no suena mucho, Jalen Tider, pero si os digo Per Gessle y Mari Fredriksson, pues seguro que os suena un poquillo más. Si os digo Roxette, pues supongo que sí. Pues Jalen Tider es el grupo, el primer grupo de Per Gessle, que bueno, sacaron unos cuantos discos antes de que se separaran y se juntara con Mari para formar Roxette. Y bueno, pues nos vamos a quedar con un temilla de su disco de Herland Café del 83, 84, ahora no recuerdo muy bien. Esta canción se llama When Love's on the Phone. Os dejamos con Per Gessle y Mari Fredriksson, o lo que es lo mismo, Jalen Tider. Thank you. Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Y hoy en No Solo Zaragoza, especial Chinese Democracy. El disco más esperado de toda la historia. Y ya lo tenemos aquí en No Solo Zaragoza, primicia mundial. ...14 años después y más de $2 millones... para ver por fin este Chinese Democracy de los Guns N' Roses. Decir que bueno, Axl Rose, gran amigo de este programa, pues nos ha enviado una copia, que no es la definitiva, pero sí que están todos los cortes, todos los temas, esos 14 temas que incluye este Chinese Democracy. Así que mientras escuchamos de fondo el disco, vamos a hacer un repaso a la historia de este polémico álbum. Empezamos en el año 1994, en ese año en que comienzan las grabaciones del Chinese Democracy. El ex bajista McGahan dijo que la banda estaba muy rota como para iniciar algo en ese momento, refiriéndose así a la tensión que se vivía dentro de la banda. En su autobiografía, Slash dice que el deseo de control de Axl sobre nosotros resultaba ya muy extraño. Se estaba convirtiendo en un puto dictador. Slash deja la banda en el año 1996. El batería Matt Sorum y McGahan pronto lo siguieron. Con una nueva formación, Axl Rose y los suyos intentaron continuar con la elaboración del que sería el sexto disco de estudio de la banda. La famosa discográfica Geffen pagó a Rose $1 millón para intentar acabar el álbum y otro $1 millón más si Axl lo entregaba antes del 1 de marzo de 1999. 1999, la canción de tipo metal industrial Oh My God fue lanzada en los créditos finales como parte de la banda sonora de la película End of Days. Participaron de la creación y realización de esta canción la nueva formación de los Guns N' Roses: Axl Rose, Dizzy Reed, Robin Thicke, Chris Pitman y Tommy Stinson. En septiembre del año 2003, el locutor de radio Eddie Trunk puso una canción que tituló IRS en su programa de radio. Eddie tenía como invitado esa noche al jugador de béisbol Mike Piazza, que había recibido un CD el mes anterior. Y ante la insistencia del locutor, Piazza le entregó el CD. Días después, la gerencia de los Guns N' Roses ordenó el cese de la difusión de dicha canción, provocando la dimisión del locutor Eddie Trunk. En abril del 2005, un extracto del IRS se publicó en internet, provocando que el manager de la banda dijera que solo era una demo de baja calidad. Versiones parciales de canciones como Better, que la estamos escuchando de fondo, o Catcher in the Rye, IRS y There Was a Time, ya estaban circulando en internet en febrero del año 2006. Ese año, el guitarrista de Queen, Brian May, confirma en su blog que grabó para la demo del Catcher in the Rye del 99, pues lo que es la guitarra. Que por cierto, posteriormente Axl Rose la retiraría del tema. Con el mosqueo de Brian May. El 18 de octubre del 2006, la revista Rolling Stone revela que en la producción del disco ha trabajado el ingeniero de sonido del glorioso Nevermind de Nirvana, Andy Wallace. Hemos recibido una llamada telefónica. Estábamos en el año en el año 2007. En febrero del 2007, una nueva versión del Better fue filtrada en internet. Dizzy Ruiz, en la web oficial de la banda, confirmó que la canción era la verdadera. Dizzy acusó a la compañía Harley Davidson de ser la fuente de dicha filtración. Dice Dizzy, nosotros íbamos a hacer un anuncio con Harley Davidson. Harley iba a usar la canción Paradise City para uno de los anuncios y Better para otro. Ellos incluso tenían una demo del Better que estuvo colgado por un día en su website. Pero esta versión estaba sin terminar. Por eso fue removida. Ruiz también rechazó cualquier acusación de los fans de que el mismo manager de los Guns N' Roses hubiera filtrado este tema en internet. Una versión de estudio de la canción Madagascar fue liberada en un foro de fans de los Guns el 29 de marzo del 2007. Tres canciones más fueron liberadas en mayo del 2007. La canción homónima del álbum Chinese Democracy, There Was a Time y The Blues. Y otra canción que resultaría ser una versión temprana del IRS. En marzo del 2008, el batería de los Guns N' Roses declara a la revista británica Classic Rock que Axl Rose deseaba que el disco tuviera el mismo sonido de batería de Dave Grohl del Smells Like Teen Spirit. En junio del 2008, 9 canciones fueron filtradas en el blog Antiquiet por Kevin Cogill. Tres canciones, This I Love, If the World, y una canción que era parte del setlist del tour de los Guns del 2008. Nunca antes habían sido filtradas. El blogger, el responsable de este blog, Kevin Cogill, fue arrestado el 27 de agosto del 2008 y espera un proceso penal en su contra. El 9 de octubre de este año, Billboard anuncia que el disco se lanzará el 23 de noviembre en exclusiva por Best Buy, la cadena Best Buy, en Estados Unidos. Días más tarde, los managers de la banda, Irving Azoff y Andy Gold, confirman la noticia a la revista Rolling Stone. El 16 de octubre, la website de Best Buy coloca una pequeña carátula del álbum y el tracklist del mismo. Finalmente, entre el 22 y el 23, se lanza el primer single, la canción homónima del álbum Chinese Democracy. Según el New York Times, este disco tiene una producción millonaria, nada menos que 13 millones de dólares. Pues hoy es un día histórico para este programa y para la radio en general, para la humanidad, ya que por fin estamos estrenando el disco más esperado de la historia, el Chinese Democracy de los Guns N' Roses. Yo creo que esta sociedad necesita un disco como el Chinese Democracy. Las cadenas que lo van a vender, pues se van a aprovechar, pues de que hay gente colgados como yo, que estaban esperando con ansias el nuevo disco. Creo que en tipo lo vi, no sé si 18 o 19 euros. Pues lo dicho, un día importante, un día que no olvidaré, este 17 de noviembre del 2008, estrenamos en primicia mundial el Chinese Democracy, 14 años después. Y nos vamos a quedar con un tema, uno de los que más me ha gustado, un medio tiempo. Este tema se llama This I Love, con vosotros Guns N' Roses. I don't know why she wouldn't say goodbye, but then it seems that I had seen it in her eyes. Though it might not be wise, I'd still have to try. With all the love I have inside, I can't deny, I just can't let it die. 'Cause her heart's just like mine, and she holds the pain inside. Ask me why she wouldn't say goodbye. I know somewhere inside there is a special light still shining bright, and even on the darkest night she might be that I had seen it in her eyes. And now it seems that I gave up my ghost of pride. I'll never say goodbye. Axel, eres el puto amo. ¿Sigues escuchando? No solo Zaragoza. Bueno, pues hemos reservado bastante tiempo al final para la agenda de conciertos y es que esta semana viene tremenda. Viva niente, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Pues sí, muchos conciertos y de muchos estilos musicales. Bueno, pues si os gusta la música pop en castellano, pues tenéis una cita este martes, o sea, mañana, en el Teatro del Mercado, que está en la Plaza Santo Domingo, ya que actúa La Media Luna, que estamos escuchando de fondo. Pues La Media Luna es el proyecto de Susu, que es la señora esposa de su arma de elefantes. Pues si os gusta este tipo de música, pues es a las 9 de la noche, repito, La Media Luna en el Teatro del Mercado. También mañana martes hay otro concierto, en este caso de otra formación local, como son Vinos Chueca, que bueno, es la banda de Fernando Bastos. Fernando Bastos, tiempo A, pues tenía un grupo llamado Bandera Blanca, donde tocaba la batería Eva Amaral. Y bueno, pues con su grupo de ahora, Vinos Chueca, presentan su nuevo disco, que será mañana martes 18 de noviembre a las 8 horas en el Teatro de la Estación. Oye, pues estará curioso este concierto, estos dos conciertos en dos sitios así especiales, Teatro de la Estación y el que os hemos comentado de La Media Luna en el Teatro del Mercado. Vamos a cambiar, aunque vamos a seguir en plan poperos. Todo iba mal, soñaba con tiempo. Estos que suenan son Clovis, es un grupo formado por Cristina Plaza y Fino Ollonarte, que es ex bajista de Los Enemigos, y van a presentar su último disco Bajo la Influencia. Repito, esto es en la lata de bombillas, son 6 euros la entrada, y repito, Clovis, si os gusta así la música pop más independiente. Por llamar la atención dije cosas que en verdad no siento, casi pierdo el control, pero de eso hace ya mucho tiempo. Antes era importante, pero ahora me río de aquel año que pasé casi sin fuerzas, escuchando detrás de todas las puertas. Ahora sé perfectamente cuál es tu... El jueves hay otra cinta bastante importante. En este caso, pues música portuguesa, fado, con la bueno conocida artista Maritza, que estará el jueves a las 9 en el Teatro Principal de Zaragoza. Un concierto bueno bastante tocho. Esta artista ya es bastante conocida, Maritza, repito, el jueves en el Teatro Principal. Pues después de estos conciertos más tranquilos, vamos a hablaros de otros un poco más cañeros. ¡Más alto! Estos que suenan de fondo son los Asalto, que estarán descargando el viernes, sí, a eso de las 9 horas en el Arena Rock, que está en lo que es la zona Utrillas, al campo. No serás que la encarcelé, que es libre, quiere disfrutar. ¿Qué más quieres de su felicidad? Sabes que será tu perdición, bien así no puedes olvidar. Debes entender tú la que... El viernes hay bastante competencia en lo que a conciertos se refiere, ya que en el pequeño Café del Rock, que es un garito que está en la calle San Antonio María Claret, pues hay un concierto de un grupo que os recomendamos, que hablamos de ellos, son los Sadai, que hacen así metal gótico, pues estarán tocando con los Huesos de Barro. Esto es el viernes a las 9 horas en el pequeño Café del Rock. Y también el viernes en la sala Ozono tenéis música pop indie con Yuri Gagarin, que tienen influencias de Pink Floyd. Y también los Trick, que vienen de Lleida. Son así y música independiente. La entrada vale 3 euros. Esto es en la zona. El viernes también, como os hemos comentado, pues estarán los Esquizo con Ned Flanders. Vale 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Los puntos de venta de Vicio, tipo Daily Price y Leyenda. Repito, los Esquizo este viernes en la recuperada sala de Vicio. Y vamos a ver qué tenemos más por aquí. Pues si antes os hemos hablado de Susu, pues su señor esposo, su arma, también estará tocando esta semana, es el sábado 22. Estará en la Casa de Loco con Alice. Su arma y Alice estarán tocando por 10 euros anticipada, 14 en taquilla. Y es que estás hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Bueno, se me ha pasado algún concierto también del viernes. El viernes también en la sala Utopía estarán los Córnea con los Infernal Hate. Si os gusta el metal más contundente, pues tirando más al thrash y al death, pues Córnea y Infernal Hate el viernes en Utopía. Ahora sí, vamos con los conciertos del sábado, el que os he comentado en la Casa del Loco, de Su Arma, de Elefantes, y ese festival tocho, donde los haya, un tanto polémico, que se suspendió. Bueno, ya os hablamos de ese festival, Todos Somos José Carlos, que era para recaudar dinero para este chaval, que ya sabéis que sufre una enfermedad bastante chunga, de esas raras. Ahora mismo está en Estados Unidos, hoy empezaba, creo, el tratamiento. Bueno, esperemos que salga todo bien y pueda volver y estar con todos nosotros. El caso es que se suspendió así de repente. El ayuntamiento dijo que no había medidas de seguridad suficientes. El caso es que se pospuso el concierto hasta este fin de semana. Entonces, este festival se va a celebrar por fin este sábado 22 de noviembre. Abrirán las puertas a las 10 horas de la mañana, pero los conciertos empiezan a las 5. Pues un montón de grupos, Baskerville, Insulina Morgan, La Bordeta, bueno, infinitos grupos aragoneses. Las entradas valen 10 euros. Tienes un tacto divino y quien te toca se queda. Repito, hay nuevo lugar, nueva ubicación, es en la Plaza de Toros este sábado. El festival Todos Somos José Carlos. Y me pregunto si tengas alguna pista. Por cierto, que como ha habido gente que lo ha preguntado por ahí, que qué se iba a hacer con el dinero, ya que la familia pues ya dijo que ya lo habían recaudado. Pues según se ha comentado en la web y demás, pues el dinero que se recaude se va a destinar a la asociación que se encarga de esta enfermedad. Que ahora no me acuerdo del nombre porque es muy, muy largo y muy difícil. Pero vamos, que se va a guardar para esa enfermedad. Que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí. El sábado también, otra cosa interesante es la audición del nuevo disco de Guns N' Roses, el Chinese Democracy. Pues esto es en la sala de Dalux, que está en la Plaza del Pilar, si no recuerdo mal. Esto empieza a las 9 de la noche, pues es la audición del disco de Guns N' Roses y luego pues una formación, un grupo, que se han juntado para hacer un tributo a los Guns. El concierto empieza a las 11 horas. Esto es en la sala de Luz. Y bueno, pues ya no me queda nada más. Ah, bueno, sí, el 22 de noviembre, el sábado también, en lo que es la Plaza Diego Velázquez del Parque Pignatelli, a partir de las 7 horas, manifestación antifascista. Con el título Miles de Voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Bueno, hay que recordar que esta semana es 20N. Y bueno, pues esta manifestación. Acuérdate de lo que ahora te digo. Iría al infierno en mi lugar, irías. Reconocerlo no es... Pues la verdad es que esta semana viene tocha de conciertos y para mí personalmente algunos bastante interesantes. Con serenidad y sombra en tu nido para escapar. Quiero ahogar fe, sol, viento. Todo es cuestión de azar. Aún nos queda mucho que hacer. Escucha mis ladridos. Ayúdame si me ves. Pues hasta aquí la edición de hoy de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa si hay vida en Marte. Pues un auténtico placer, un gustazo estar aquí estas dos horas. Además en un programa para mí histórico, importante, de esos que guardaré como oro en paño. Ya que bueno, hemos estrenado en primicia mundial el nuevo disco de Guns N' Roses, el disco más esperado de la historia. ese Chinese Democracy. ¿Dónde estamos las pirañas? ¿Dónde no limpian las telas de araña? Y así otra noche de este fantasma, entre fantasmas, más soplones de la pasma. Las calles me miran con disimulo yo. Así es como ando. Os recuerdo formas de contacto, si nos queréis mandar un correo, poner en contacto con nosotros, dedicar algún tema, realizar alguna crítica, alguna sugerencia, algo que nos guste del programa, que os gustaría cambiar, o por el contrario, si nos queréis decir algo que os mole, pues nos podéis mandar un email a radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza, el programa. También podéis entrar en el blog del programa, que como sabéis es nosolozaragoza.blogspot.com. Esta semanilla pues hemos subido la discografía de JLS, el disco recopilatorio Zaragoza Vive, muy interesante, con un montón de bandas aquí. También subimos un concierto de Russian Red y la crítica del concierto. La ciudad nunca duerme y siempre hay. Y esta semanilla pues lo mismo, subiremos algún disquillo, alguna discografía, etcétera. Se fuman mi humo, se comen mi mierda, algo me quitan. Ojos que ven, corazones que sienten, lugares subterráneos se esconden. Pues ahora, cuando acabemos nosotros, a las 9 tendréis el programa Los Lunes al Rock, un programa de rock estatal. Y a las 10 de la noche, ese programa que estáis esperando, que lo sé yo, el programa Pasión por el Ruido, dedicado al punk. Que por cierto, ya lo escucharéis hoy, han tenido una serie de problemas. Bueno, ya lo escucharéis. Desde aquí les mandamos mucho apoyo. Pues no me enrollo más. El próximo lunes a las 7 en punto, más No Solo Zaragoza. Hoy nos despedimos con la banda sonora de Saw, esa increíble saga de terror. Este viernes se estrenó la quinta parte. Que bueno, si habéis seguido lo que es la saga, la tenéis que ver. El tema es de Emily Autumn. El juego continúa. Death is the new alive.